¿Sabe quién transmite? Es Radio Acupé, la mejor música para usted. Estamos de acuerdo. como tú dices. Vamos a hablar bien claro, de cara a cara, directo al grano. Estamos de acuerdo con tus reglas del juego, sin nada sobreentendido ni en sentido figurado. Te voy a decir porque te voy a dejar. Te voy a decir que si esto se va a acabar es por tu forma de amar, que es una cena inconclusa, que hablando fuerte no llega, solamente una entrada, un pasaboca que no me llena. Es una cena inconclusa, que hablando fuerte no llega, solamente una entrada, un pasaboca que no me llena. Estamos de acuerdo, será como tú dices. Vamos a hablar bien claro, de cara a cara, directo al grano. Estamos. imagínate lo hecho sucedido entre los dos. Imagínate, por fin se ha realizado nuestro amor. Tranquilízate, será mejor que él sepa la verdad. Despreocúpate de mí, ni una palabra escapará. No temas más lo que diga la gente, lo nuestro viene ya. Algo más que indestructible, lo nuestro hace ya tiempo hecho raíces. Vete y dime la verdad, que no puedes atar tus sentimientos. Vete y dile la verdad, amar más que a mi cuerpo. Vete y dile la verdad, que quieres nada más cuando yo quiero. Vete y dile la verdad, que estamos de este amor sedientos. Buena la música, bueno el sonido. Es Radio Ocupé con la mejor música para usted. Quisiera amarte como te mereces. Quisiera darte todo tantas veces, pero estás muy distante de mí, pues el tiempo me acerca a un recuerdo. Quisiera darte todo en un momento, alimentarte con mi sentimiento. We'll be right back. Radio Acupe, con música fácil de escuchar. Voy sintiendo un bello amanecer, un nuevo atardecer, y todas mis noches parecen tener un sentimiento que me hace conocer las cosas que ayer soñé. Hoy siento tu querer, hoy sintiendo ternuras que envuelven más, pasiones que hacen volar mis pensamientos.